Endorfinas de amor, primera parte. Solía de niño ir a un campito que quedaba frente a la rambla en el barrio sur. Ahí un día observé cómo otras veces se ocultaba el sol. Mientras tanto pensé, hacia allá está el oeste. Muchos años después me subí a meditar al noveno piso de un edificio donde vivía. Meditaba acerca de la marginación mientras miraba desconsolado el oeste. Por causas de la vida, a los pocos meses, me fui a vivir a La Teja. Unos años después caí que una noche pasando por Belvedere en el auto de mi padre me señaló una infinita oscuridad. ¿Ves?, me dijo, para allá está La Teja. En una época de mi vida solía frecuentar una feria muy vistosa de pocitos. Un día en una charla alguien dijo, si no fue Fidel el que mandó matar al Che. Pasado el tiempo me voy de camping a Punta Espinillo, donde entablo una conversación muy amena con el encargado del camping y le comento, ya que estábamos hablando de guerrillas, lo que había escuchado en la feria, y dije, dicen que Fidel mandó matar al Che, a lo que él contestó, a todos esos deciles que se vayan a lavar el culo. En otro enero, pero pasados los años, en Pirlápolis, en un boliche, entabló conversación conmigo una persona que lucía varios tatuajes y, ya como es de mi costumbre, aunque no me guste el tatuaje que lleva puesto de piola, le digo que me gusta para ahorrarme inconvenientes. En el instante que me muestra el del Che, entre otros, vuelvo a escuchar la frase en medio de la charla, si no fue Fidel el que mandó matar al Che. Recordé entonces lo que le debería decir y callé, no sé por qué. Este corazón confesó haber sido violado por su padre en una mateada personal en la esquina de mi casa todas las mañanas. Ahí me ponía a contemplar la gente que paseaba a sus mascotas, saludándome de vez en cuando. Un día entablé diálogo con un adolescente que paseaba a su perra, y dijo, entre otras cosas, reiteradamente, a mí de qué me sirve la música. Punto. Desconsolado llamé a una radio para que me explicaran tal deducción de un razonamiento tan difícil. Pasó el tiempo y con el tiempo algunas ilusiones se me desvanecían, hasta que encontré la complicada respuesta en una charla con esta persona, porque esta vez el desconsolado era él. Andaba pidiendo ayuda para poder salvar la materia música de primer año de liceo. Ahora era todo más claro, necesitaba terminar el ciclo básico para ser policía. Un invierno caigo en pan de azúcar. En la parada del ómnibus había un boliche y entré a esperar. Me encontré con un sr de barba muy larga y pelo despeinado en la esquina de la barra. Él tocaba folclore y dijo, lugar como este no vas a encontrar en ningún lado, y le serví vino y tabaco. Al verano siguiente hice este recorrido nuevamente, entró al boliche y se veía todo cambiado. Pregunto por aquel hombre y me dijeron, murió. Ahí está su retrato. En una playa un grupo de jóvenes se hicieron vecinos míos de campamento. Al otro día nos sentamos en ronda y comencé a hablar, a lo cual una conocida dijo a mi pregunta, cuando me hicieron callar, y no sé, tenés que hablar cuando te dan la palabra. Esta conocida, que tenía algún parentesco político con mi familia, en otra ocasión el mismo verano nos tocó compartir un ómnibus con destino a Atlántida y le preguntó a Santiago, su hijo, hijo de Roberto. Mi primo, vos lo conoces a el temeroso. El chico dijo, no. Solía visitar cuando vivía en el centro a un amigo psiquiátrico que había conocido en Aguas Dulces. Nos reuníamos y la frase que más solía escuchar era, todos mis amigos se alejaron de mí, se cansaron mis amigos de mis cosas. Un amigo al poco tiempo me contó que había sido su familia mediante él con internaciones muy penosas que le habían dicho los médicos, para mejorarte te tienes que separar de todos tus amigos. Pasó mucha soledad. Años más tarde se recompuso su vida. Pero esa misma vida le dejó la melancolía de que si aparece alguien en son de amistad, jamás negarlo. Lamentablemente la última vez que fui a visitarlo, el día anterior de nuevo lo habían internado en el manicomio. Hubo una época en que me importó mucho lo que la gente decía de mí. Reiteradamente, cuando se lo contaba a muchos amigos, aparecía esta frase, ¿y a vos qué te importa lo que diga la gente? Ahora entrado en razón es cuando pienso en la represión, pero la gente dice cualquier cosa, pero dicen te quita el sueño el soñar sobrehumano. Es sabido que después de una buena borrachera es esencial un par de duchas al otro día. En el colegio católico una vez preguntaron un cura y una adscripta parte de un popurrí de cosas que se nos ocurría a la gurisada de lo que quería Dios para nosotros. La cuestión era el aseo. Quemaba mucho el lluveiro de mi humilde casa. A partir de ahí siempre tuve inconvenientes para barrarme. Molestaba a cada noviecita que tenía para que me busque la ropa interior. Al fin solucioné el mayor problema de mi vida, pero luego de bañarme. Tengo la maldita costumbre de ponerme el mismo calzoncillo. Solía hacer mucho deporte ya que me preparaba para ser director técnico, al igual que mis siglas de nombre y apellido. Mi padre decía con mucha gracia, director técnico, al pasar por la esquina del liceo número 5. Eras muy bueno jugando al fútbol. Decía Nicolás, eras muy bueno jugando al voleibol. Decía Erasmo Dani, el multideportista, mi primo Gabriel. Ahora con una inmensa barriga, el pie esguinzado, y las rodillas con artrosis no me animo a muchas cosas. También decía mi padre, nunca es tarde cuando la dicha es buena, pero se olvidaba en mi niñez esta contradicción, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, sonrió. Una profesora hace ya un tiempo preguntó a sus alumnos el porqué del fanatismo. Me gustó mucho la moda que impuso Fito Páez, me encantaba un tema que decía, llevo todo el día escapando de los fans. Hoy salí a caminar mientras no caía, que estaba ilusionado, que como todo músico debería tener fans, digo, entonces esto sirve para no creérsela. Entonces la propia vida me dio lo que buscaba. Me crucé con una vecina y me preguntó cómo anda Emilio, sin pensarlo contesté. Fanático de mi hijo estoy yo. Una vez salí de trabajar y caminé hasta llegar a una placita con una ex. En el medio de la charla dice, yo no miento, oculto. Escuchando un programa de radio años después, unos músicos dijeron, nosotros no somos esos músicos ocultistas, esotéricos que no invitan a los amigos y familiares a las grabaciones. Hoy mostré unos escritos que tenía a mi actual compañera, como suelo hacerlo siempre, siempre insatisfecho por su respuesta. Me vienen cosquilleos a la cabeza mientras escucho, no me muestre a más tus cosas. Siempre le respondo lo mismo, papá dice que una obra va a ser popular, primero se la tendré que mostrar al jardinero. Muchos bocetos y poemas y secretos guardo desde mi temprana edad sobre los trabajos de papá. Por esas casualidades que tiene la vida recordé un pensamiento de unos días atrás sobre la neurosis, es que me había dado cuenta que el ocultar no me daba ese cosquilleo en la cabeza y que la cordura lamentablemente no tiene perfume de verdad. En el baño de mi casa de niño mi padre me pidió que le vaya a comprar una afeitadora a la mañana. Le contesté que no tenía ganas de caminar hasta el kiosco, recriminó con voz muy pero muy resonante diciendo, ¿querés que salga así a la calle? Y fui a cumplir esa orden. Tendrá algo que ver que ahora de grande me tenga que emprolijar bien la barba si no me siento incómodo. Que tenga miedo a salir a caminar a la calle. Y que me resulte desagradable pisar kioscos. A esos que él les vende llamándolos de mente de kiosquito. Estoy tomando un vino casi obligado por los medios de comunicación. Entre el ruido y la felicidad de los niños por ser viernes. Mas no. Está todo el mundo feliz por la idea delirante que ya hoy está por terminar. Se trata de la muerte de Juan Pablo II. Las cadenas de televisión van siguiendo paso a paso la opinión popular. En fin, con la estupidez que se generaliza cada vez más, concluyo. Todos somos mortales, quien sea sensible en estos tiempos tómese algo si no se torna. El nano venía a caballo desde Solís. En Pan de Azúcar lo conocí, los dos íbamos para el Cabo Polonio. Transitamos un tramo hasta casi San Carlos donde nos ensobramos en la noche hasta el otro día. Cuando desperté el nano andaba buscando su caballo y cuando me sumé lo encontramos, partí en mi viaje a dedo previo de habernos sido revisado por la policía la noche anterior. Así lo vi al tomar la ruta yo en camión y él a caballo. Nos vimos de nuevo en San Carlos preocupadísimo el del Matungo para que tomara agua, decía, tiene que andar por el pasto si no se le gastan las patas, afligido el que en la primera noche que nos conocimos perdió un cuchillo herencia de su abuelo. Caminando suavemente al lado de Matungo y el nano yo cantaba y hasta cabalgaba. Pintó un camión que iba a balizas y ahí me despedí. Yo fui hasta el Polonio y la pasé re bien, habré llegado un miércoles. Punto. No supe nada del nano hasta que estaba esperando el bus, dijo. Me tuvieron en Rocha 2 días preso porque el Matungo no tiene marca. Solo con la montadura del caballo, me contó, perdí al caballo. Mientras yo veía la montura en sus brazos luego de unos meses. Jugamos un picadito en Biarritz y nos encontramos para inscribirnos en el IABA. Al tiempo me enteré que el Matungo caballo sin marca había sido un regalo de reyes de sus padres. Y entonces me dijo, guarda todos esos escritos que tenés, dentro de un año te pueden servir. Acabo de tirar un montón de escritos de trabajo, teléfonos, poesías. pensamientos del pasado. Me siento más liviano ahora. Tenía ella igual razón, dentro de un año me iban a servir para volcarlos del mismo lado de donde vinieron la basura. Solo conservo ahora cosas con memoria limpia y aunque parezca un poco irracional para los demás, para mí renovarse es oro más rememorando la sabia educación que recibí en un boliche comentando la grandeza de haber escrito incontables canciones. Me dijo, escribiste 500 canciones o 500 pavadas. Pienso cuántas cosas nuevas puedo hacer ahora. Una vez alguien me dijo con voz firme, donde se come no se caga, yo te digo eso nada más. Ahora tal frase llega a mi mente en un momento en que hay gente que se acerca a mí. Hoy me invitaron a ver el partido de Uruguay, entre el vino que me pagó Ana siento que las cosas de pareja se van arreglando. No todo en la vida es hacer plata. Siempre hay gente que me quiere, comprendí. Más cagar afuera del tarro es pretender gastar la plata que yo no tengo.